Bajito la voz que está en el cielo. Vamos a recordar a ese grande de la salsa. Homenaje de la Sonora Carrusel. La murga de Panamá, los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga, oye, la murga de Panamá. Eso es una cosa fácil y muy buena para bailar. Vamos a bailar la murga de Panamá, los muchachos se alborotan. Cachaca no es.